Buenas noches a todos y bienvenidas, bienvenidos un programa más a La Luna y Compañía. Este rincón donde aparcar todos esos problemas que el día a día nos trae y, ¿por qué no?, evadirnos un rato de ellos, dejándonos llevar por los poemas, relatos, sentimientos y una música de esas que llega a parecerlos lejanos. Ese es, amigos, el objetivo de este espacio, de este programa. Por eso, cada vez que suena nuestra sintonía, estos sonidos de tierras lejanas, dejo la piel de José Antonio Laboreo para transformarme en vuestro amigo. Amigo Luna, hoy en nuestro programa recupero dos de esas cartas del pasado de viejos oyentes que en su día pues nos aportaron sentimientos, poemas, en concreto unos versos de Ariana y una auténtica declaración de amor de nuestro amigo Sombra. También os traigo un puñadito de poemas propios, 5 lágrimas, tristeza, en la verde mañana, y además un breve relato llamado La Sirena. También otro cuyo texto, en este caso no es mío, sino que lo encontré de casualidad por internet. Cuando uno navega por esos mares de la informática, pues a veces se encuentra con joyitas, con auténticas sorpresas, y me gusta guardarlas para en un momento dado poderlas mostrar a otros. En este caso se trata de un tributo a la literatura fantástica de H.G. Wells y su máquina del tiempo, como vais a poder comprobar cuando escuchemos esa adaptación que hice, ya que me gustó mucho cuando lo leí y dije, esto va para mí, para mi programa, y aquí os lo ofreceré hoy. Además, en la versión tanto la radiofónica como la audiovisual, está un poquito más compleja de buscar imágenes que no tengan copyright, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido y algún hemos metido por ahí que hace referencia pues a esa película, a ese libro que se hizo en su día. Pues nada, amigos, esto es un poquito el adelanto de lo que a partir de estos momentos, si os quedáis aquí, podréis escuchar. Así que si os apetece, os invito a pasar. Entrad sin temor que aquí y ahora se abre la ventana de los sueños, porque comienza ya La Luna y Compañía. Chinchorro, paramos a darnos una medalla. Bien fría para bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría. Pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, date un shot. de coquito. Como dice Fonsi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, pero poco ya. Lento, contento, cara al viento. Lento, contento, cara al viento. Y dale lento, meterle violento. Te puse el reggaetón pa' que me apague ese cuerpo. Métela hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura. Cuéntame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Antes de dar lectura a la siguiente carta, os tengo que decir dos cosas. El programa que hago referencia, el programa original, aunque luego se distribuyó en muchas emisoras, cambió de nombre, en el Claro de la Luna pasó a llamarse La Luna y Compañía, que es su nombre actual, y bueno, gracias a las nuevas tecnologías, pues se distribuyó en muchísimas emisoras, pero en un principio, como os decía, nació en esta emisora, el taller de radio de Rentería, una localidad cercana a San Sebastián, pero la franja cubría la propia capital, San Sebastián, Rentería, Pasajes, Irún, Fuenterrabía, cubría pues un promedio de unos 40 kilómetros alrededor, cosa que estaba muy bien porque había muchísima gente que nos escuchaba desde diferentes lugares. Nuestra siguiente invitada, por ejemplo, nos escribía de una localidad muy bonita que es Pasajes de San Pedro. Si alguna vez habéis visitado Guipúzcoa, Pasaje San Pedro y Pasaje San Juan, hay que visitarlo sí o sí, porque es precioso y además se puede cruzar ambos a través de un barquito en 2 o 3 minutos. Bueno, también tengo que decir que aunque es muy bonito, o era muy bonito recibir cartas escritas a mano, el problema precisamente era eso, que a veces había que descifrar la letra de los oyentes. Esta me costó un poquito, es un poquito pequeña la letra y me costó, pero bueno. También en este caso, pues como en otros, hay gente que un poco se desnuda, nos cuenta su historia, nos cuenta algo sobre ellos y luego pues nos regala un poema. Este es el caso de la siguiente invitada, que por cierto, sí, firmaba como Aries. Son muchos los seudónimos que utilizaba la gente y en este caso Aries, desde Pasaje San Pedro, nos contaba esto. Pues en marzo del 92. Hola José, me ha costado mucho decidirme a coger el boli para escribir esta carta, pero hoy, después de oír tu programa, me han entrado unas ganas inmensas de escribirte. Me encanta tu programa y no me lo pierdo ningún miércoles. Lo descubrí por casualidad, moviendo la ruedecita del dial. Me llamó la atención, tal vez, esa manera mágica de hablar que tienes, que hace que todas tus palabras sean especiales. La música que pones también es preciosa y suelo grabar todas las canciones que tú pones. ¿Sabes? Echaba de menos programas como el tuyo, en el que por medio de la poesía se puede dar rienda suelta a nuestros sentimientos, que normalmente tenemos escondidos. Los miércoles, después de 6 horas de colegio y otras 2 de armonía, cuando llego a casa, lo único que me apetece es ir a mi cuarto, encender la radio y escucharte, en la hora más maravillosa de la semana. Te tumbas en la cama, te relajas y simplemente escuchas, sin pensar en nada, olvidándote de la rutina diaria, pensando simplemente que eres feliz. Por cierto, te felicito por los 2 especiales del Día de los Enamorados. Solo tengo 2 palabras para describirlos. Verdaderamente geniales. Bueno, es mi primera carta y no sé qué más contarte, así que me despido deseándote que seas feliz. Una oyente que te quiere, Aries. Te mando una poesía, si te gusta, léela. Me haría mucha ilusión oírla por la radio, sobre todo si eres tú el que la lees. Gracias. Cómo no, iba a leer esta poesía después de semejante carta. Se titula así, Poesía, y como os decía, lleva la firma de Aries. ¿Cómo empezar a contar todo? ¿Cómo decir que ya no hay nada que valga la pena? ¿Cómo olvidar a una persona en la que has puesto todas las esperanzas, en la que te has apoyado y te ha ayudado a seguir adelante? Nunca he tenido tanta necesidad de ti, tanta necesidad de hablarte, de sonreírte, de llamarte, como en estos momentos. A veces, cuando más quieres ayudar, más difícil resulta. Cuanto más amas, peor te van las cosas. Quizá lo nuestro no existió nunca. No, no quiero pensar algo así. No quiero imaginarlo. Si malo es haberte perdido, peor no haberte tenido. Sería insoportable. Porque pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, nadie podrá quitarme aquellos días, tus palabras, tus sonrisas. He sentido muchas veces la soledad. He llorado muchas veces en silencio. He tenido que tragarme demasiadas cosas y nadie supo hablarme. Pero hay veces que una sonrisa vale más que 1000 palabras y tú, quizás sin darte cuenta, lo hiciste, me apoyaste. Tal vez algún día me comprendas, me perdones o simplemente lo olvides, pero pase lo que pase, seguiré pensando que eres especial y te seguiré queriendo. Por eso no puedo decir adiós, no puedo despedirme, porque jamás dejarás de estar conmigo. Pues esos son los sentimientos que mostraba Aries hacia una persona, y yo tuve la oportunidad en su día y la he vuelto a tener ahora de compartirlos con todos vosotros. Sentimientos de amor, de desamor, de angustia, de tristeza, de alegría. Sentimientos que pululan por nuestro interior y que a veces resulta conveniente sacarlos fuera, soltarse, aligerar cargas. Seguimos aquí, en La Luna y Compañía. Ya lo he confesado en alguna ocasión en este programa, que empecé a escribir pues eso, con 16, 17 años, y evidentemente por motivos relacionados con el amor. Porque el hecho de plasmar esas lágrimas, esa impotencia que uno sentía dentro, el soltarlas fuera, el derramarlas en hojas, en palabras, me hicieron mucho bien. Y por eso, entre otras cosas, en alguna de esas noches de insomnio, de llanto, pues escribí, o mejor dicho, se me cayeron 5 lágrimas. 1. Sangre y más sangre. Dolor, sabor amargo. A corazón sin sangre. Corazón herido. Corazón maldito sin razón. O simplemente por haber sido corazón. 2. No había estrellas en el cielo. La luna llena y clara. 2 ojos. 2 lágrimas. No había nadie en la tierra. 2 perlas, 2 ojos, 2 almas. No había nadie, 2 almas, 2 perlas, 2 lágrimas. 3. Desafiando al cielo con la fuerza de un mortal, reto a Eros a luchar. Yo mi pluma, él sus flechas, yo mi alma, él sus tretas, yo mi amor, él la pena. Mátame, lánzame, atácame, destrúyeme, mátame. Pero no me hieras, no me atrapes, no me beses, no me agarres, solo mátame. Despacio si quieres, con furia si puedes, con rabia, con ira, mas no acabes tu partida sin poner fin a mi vida. De corazón abierto, de alma hueca, de talante antiguo, de historia incierta. Mátame, pero pronto, que la herida no se cierra. Mátame antes de que llegue el sol y vuelva a verla. 4. Desalmado corazón, desarmada vida, tristeza, sin sabor, amarga bebida. Vas tomando poco a poco, vas dejando en ti mi vida. Rostros fríos, caras tristes y despedidas. 5. Vivo encerrado en una caja, respirando el mar de la nostalgia. El ayer se perdió en viejas fotos, en cartas, direcciones y algo más. El hoy no ha encontrado camino, aunque dice que ha pensado caminar. Pero no me lo creo, chaval. No, no lo creo, chaval. 1. A esto algún cantante igual le añade una guitarra y se convierte en canción. Su título, Tristeza. Casi me he curado, ya no lloro por ti. Al amor ya ni caso, mi vida mejor así. Aunque aún no he olvidado tu alegría, tus sonrisas de ayer, que hoy, puertas cerradas, nada me dejan ver. Mis sentimientos no han cambiado, pues no los puedo contener. Y de ti sigo enamorado, como mañana, hoy y ayer. Pasión.

su mayor invento finalmente estaba hecho. Después de días y noches de trabajo y sufrimiento, la mayor creación de la imaginación humana había tomado forma. Crankgate acababa de inventar la tan soñada máquina del tiempo. Orgulloso, contempló con deleite el pequeño artilugio lleno de cables y minúsculos botones. Era pequeño, en efecto, perfecto para ser utilizado cuando Crankgate lo dispusiera. Perfecto para cumplir todas las posibilidades que había imaginado. Podría viajar al pasado y absorber el conocimiento de las épocas y los grandes científicos. Conocería a Bohr, Einstein o al mismo Galileo. Mejor aún, viajaría al futuro y utilizaría sus conocimientos para aplastar a los hombres de ciencia modernos. Podía hacer todo lo que quisiera. Pero la ambición de Crankgate fue más allá de lo que había imaginado hasta entonces. Sus pensamientos formaron una idea ansiosa y punzante. Iría hasta el momento en que el hombre apareció en el mundo. Contemplaría a los primeros humanos y tal vez hasta podría convertirse en una figura de adoración al revelarles secretos y enseñanzas. Sí, sería un dios para ellos. El artilugio emitió un largo zumbido y dejó escapar una nube de humo amarillento por su punta en forma de espina. Estaba ansioso por ser utilizado. Al diablo el presente, Crankgate escaparía hacia el pasado y formaría su propio futuro, un futuro en el que él fuera el hombre más grande. Presionó algunos botones y su máquina quedó lista para el viaje. Antes de ello, Crankgate se dirigió hacia un destartalado escritorio y tomó un viejo y pesado revólver de calibre 45 Colt. Potencia, justo lo que requería para su expedición. No sabía con qué bestias prehistóricas podría enfrentarse. Lo mejor era ir bien preparado. Guardó el arma en un bolsillo de su blanca bata de laboratorio y tomó entre sus brazos al pequeño artilugio. Bajó un par de palancas e inmediatamente una niebla oscura y espesa cubrió sus ojos. Una náusea terrible se apoderó de él y sintió que la cabeza se desprendía de su cuello. La niebla poco a poco comenzó a disiparse y Crankgate pudo ver con claridad. No se encontraba ya en su miserable cuarto de trabajo. Ante sus ojos se extendía una llanura gigantesca y solitaria. En el cielo brillaban tres soles anaranjados y una serie de arbustos completamente desconocidos poblaban el suelo fértil, hirviente de insectos negros y asquerosos. Algunas cuevas, probables refugios de bestias, podían ser observadas a lo lejos y Crankgate dirigió sus pasos hacia ellas. La fascinación inicial se había convertido en la ansiedad del descubridor. Al acercarse a una gruta y encontrarla vacía, escuchó un ruido sordo que provenía de su espalda. Giró su cuerpo y dejó escapar un grito al observar la cosa que había estado detrás de él. Un ser horrendo. Semejante a un mono deforme, lo miraba detenidamente con unos ojos gigantescos y brillantes. El ser caminaba a cuatro patas, siendo estas velludas y enormes, como las de un gorila. El monstruo abrió su horrenda boca, dejando ver una hilera de dientes putrefactos y una lengua negra, mientras emitía un aullido terrible, salvaje. Crankgate no esperó más. Con un movimiento rápido echó mano de su revólver y descargó un tiro contra la bestia. La detonación sonó brutalmente y el eco se encargó de repetirla. El monstruo cayó al suelo, herido fatalmente. Por un momento intentó arrastrarse por el suelo, dejando un camino de sangre verde y hedionda, pero Cranket apretó el gatillo de nuevo. La bala penetró en uno de los ojos de la bestia, destrozando su cerebro y matándolo finalmente. Todo quedó en profundo silencio después. La pequeña máquina del tiempo gritó a su manera, con un zumbido profundo y metálico. Sobresaltado, Cranket contempló con horror cómo el artilugio comenzaba a desmoronarse poco a poco. Como si un terrón de polvo deshecho por el viento se tratara, la máquina desapareció con lentitud, quedando en su lugar el vacío más completo. Por un momento Cranket quedó en shock, pero eso duró poco, puesto que no pudo evitar llorar de pánico al ver que él mismo se desintegraba. Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. En la llanura silenciosa solo permanecieron los insectos, que quedaron destinados a dominar la Tierra desde ese momento. Miles de años de civilización humana se desintegraron con Roger Cranket. Con su pesado revólver 45, había matado al primer antepasado del hombre. Creo en tu amor por mí, solo atrévete y sígueme hasta el fin. Y ya te encontré, tan dulce tú te ves. Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo, pero ahora no renunciaré. Bésame lento, amor, tengo tu corazón, el mío en tus manos ya está. Bailaré en la oscuridad abrazándote, descalzos al bailar. Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta, amor. Encontré una persona más fuerte de lo que pensé. Mis sueños compartes, pero que nuestras vidas también. Encontré el amor, no solo para guardar secretos, para soñar por nuestros hijos que vendrá. Tan joven espero en eterno amor, luchando contra el dolor. Todo estará muy bien, lo sé. Tu mano pediré, soy tu hombre, tu mi mujer. El futuro en tus ojos ya puedo ver. Bailaré en la oscuridad abrazándote, descalzos al bailar. Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta, amor. Oh. somos tan perfectos, amor. Con las mágicas manos de Manu Herrera de fondo, me despido ya de todos vosotros. Si he logrado que olvidéis por unos minutos todas esas preocupaciones cotidianas, ya me puedo dar por satisfecho y así, tranquilo y orgulloso, puedo emplazaros de nuevo a que nos reunamos aquí, en este mismo rinconcito, dentro de 7 días, en una semana. Vuelvo con todos vosotros, con nuevos poemas, relatos y música para soñar despiertos. Y como siempre digo en este final de programa, me despido con el deseo de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Felices noches y hasta dentro de muy poquito tiempo. Besos.